Sama ganyangi, domu Afrika mbulkami, yaga dinadani, chigeu kendo kojamnani. Nenala sama ganyangi. Anasuture bifinyo mamba yivon, jiko yura fetinyo ranyewon, tefameli danyo bayi sunyoyon. Baga astano lu nyu momuton deg kham sabob bagan yo wax la ki nga don bo wo afrika e fier de ce que nous sommes oh oh oh fier d'être africain je suis africain donc je suis mes ancêtres ont souffert. Advertencia: el siguiente programa va dirigido tanto al público blanco como al negro y de todos los colores inimaginables. Bienvenidas y bienvenides a Negres que no podemos más. ¡Hemos vuelto! Por fin ya, después de... Bueno, hemos estado de verano por ahí. Bueno, no hemos estado de vacaciones. Yo al menos en agosto no he estado de vacaciones. He estado pringando, trabajando. ¿Y tú? Bueno, tampoco. Bueno, no he estado trabajando, pero tampoco he estado de vacaciones. Así que... Entre vacaciones y no trabajar, pero he estado durmiendo. Eso es lo, era lo mejor. Bueno, qué sorpresa, tú durmiendo. Bueno, después de nuestras no vacaciones hemos vuelto de nuevo. Podemos decir que hemos sobrevivido un sí. poco a la ola de calor. Hemos vuelto, sí. Este año. A ver, el año que viene. Ay, no, es que además ha sido uno de los agostos más calurosos de hasta la fecha, ¿eh? Bueno, el año que viene dirán lo mismo. Bueno. Más calor va a ser, seguro. Pero también este verano ha sido marcado por golpes de estado en el continente africano, y el tema de hoy del programa es ¿fuera neocolonialismo francés? ¿Son legítimos los golpes de estado? Bueno, comenzamos hablando sobre lo que ha pasado a lo largo de este verano en Senegal, Mali, Burkina Faso, Níger, Gabón. Pero vamos a recapitular. El primer golpe de estado que ocurrió en el continente africano fue el golpe de estado en Mali, el 24 de mayo del 2021, seguido por Burkina Faso en enero del 2022. Este año ha habido dos golpes de estado más. El primero en Níger, este año el 29 de julio, y el 30 de agosto en Gabón, que además fue una sorpresa. Sí, una sorpresa... Yo creo que yo lo digo siempre, ¿no? Al final los golpes de estado, los tres primeros golpes de estado, se puede elegir, para mí son, bueno, estoy de acuerdo, pero el golpe de estado de Gabón es un poco raro. Bueno, es que el golpe de estado es de diferente, Gabón, además, es muy diferente. Fue, primero se dio un primer golpe de estado porque las elecciones en Gabón este verano no fueron transparentes. Bueno, nunca la hicieron. Este año era la tercera vez que el Ali Bongo falsificaba las elecciones. Sí, y de nuevo hubo otro golpe de estado por parte de grupos militares en el que decían que este gobierno no es legítimo y además fue apoyado por el pueblo. El caso es que, además, este verano también ha sido marcado por la detención de Ousmane Sonko. Primero vamos a recordar que Ousmane Sonko el 3 de marzo de este año fue detenido acusado de alterar el orden público, y eso levantó revueltas y protestas en todo Senegal. Sí, de hecho, hubo cortes en internet, no iba el wifi, había gente que tenía que entrar con una VPN para poder entrar a WhatsApp, a Instagram. Es decir, que empezó la censura por parte de Macky Sall. Y también, cuando empezó también a temblar Francia, porque... Senegal es la referencia, entre comillas, de la democracia la europea en el continente africano. Ya, es que somos como los hijos de Francia. Sí, pero igualmente vemos que al menos en toda la África del Oeste, excepto Gabón, que pertenece a la parte central del continente, se dice que hay un sentimiento antifrancés, pero realmente el sentimiento no es que sea antifrancés, es antineocolonialismo, para empezar. A ver, mira, es que, por ejemplo, yo muchas veces como tengo esta pregunta, cuando dicen como en África tenemos un sentimiento antifrancés, porque, a ver, realidad antifrancés no es realidad, como es anti, últimamente se está levantando como un sentimiento anti-europeo. Pero al final también, aparte del neocolonialismo, por ejemplo, también una cosa también, esta gente no saben cómo, ahora mismo cómo está en el mundo, los medios de comunicaciones. Ellos creen que los discursos como racistas que como sueltan en la tele, como lo de Vox o la gente que matan en la que se muere en la frontera, estas informaciones llegan a los jóvenes africanos. Y claro, saben de qué están tratando sus hermanos ahí, es normal también que se desarrolla una mentalidad anti-francés, pero es muy normal con la islamofobia que hay en Francia. Al final como está liado el neocolonialismo, pero también al discurso, a los discursos racistas, como islamofobos que tienen, y el maltrato que viven los migrantes, porque esta información llega a todo el mundo. De hecho, la excusa de Francia, al menos en la presencia en el Sahel, es para la seguridad, por los grupos yihadistas, por empezar. Que ellos mismos financian. Que además ellos mismos financiaron y está desvelado. El caso es que Francia, aún así, su presencia militar no hizo nada. Ataques de Boko Haram seguían, el tráfico de personas en la ruta migratoria en Níger estaba bajo complicidad y también financiado por Francia, para empezar. El uranio en Níger, que además eso fue, pues por así decirlo, uno de los temas principales del golpe de estado de Níger, uh-huh. Es que Francia está iluminada por el uranio de Níger, uh-huh. Para empezar, y los nigerianos viven sin luz. ¿Cómo es posible que todo tu interior, producto interior bruto, vaya a Francia y no lo tengas en tu país? Es que la gente está harta. No. De hecho, algo que Níger puso una línea bastante firme fue subir el precio del uranio. Hombre, además de echar a las empresas francesas. ¿Has visto la subida de 0,8 céntimos a 200 euros? A 200 euros, es decir, no vamos a vender nuestro uranio de gratis. Es que además las minas de uranio están provocando problemas de salud a la población. Muy Hay claro. personas que viven con cáncer. Hombre, un montón, como... Y lo que comentaba sobre la presencia militar, de las bases militares en Níger en general, es que lo que hacía no era proteger la población, el objetivo era proteger sus empresas. Proteger las empresas que extraían el uranio, es que no hacían nada más. Él era un artículo que explicaba como que sea en Mali, que sea en Níger, como todos los yihadistas que han llegado a matar como soldados franceses, los franceses los encontraron y los mataron. Es como, y los franceses tienen relaciones con los yihadistas, se reúnen con ellos. Es como, es una mafia, es como ellos mismos financian a los yihadistas para hacerles creer como que hay inseguridad y para seguir estando allí y traficar y hacer lo que les da la gana. No, ya no únicamente en Níger, es que incluso la presencia francesa en Mali. En Mali, en las minas de oro. Era realmente para las minas de oro, pero la excusa, terrorismo yihadista. En Burkina Faso lo mismo. La gente está en plan de no podemos más, vuestra presencia no ha hecho nada. Igualmente nos están atacando. Pero el caso es que nos están atacando y encima nos estáis improvisando. No, lo siento, adiós. Mira, te doy un ejemplo sobre los yihadistas, ¿no? Por ejemplo, sabes como que Mauritania tiene frontera con Níger y todos esos países, ¿no? Y sí. Mauritania es un país, lo siento mucho, como no tiene mucho recurso, la mitad del país es desierto. Y por ejemplo, los yihadistas estuvieron en Mauritania, pero en nada, no sé si te das cuenta, ¿no? ¿Has oído como alguna vez un atentado yihadista en Mauritania? Es que Mauritania tiene a los yihadistas súper controlados. ¿Por qué? Porque Mauritania y Francia no tienen interés y no financian a estos yihadistas. Es que otro día estaba leyendo un artículo sobre eso, es como, ostras, es verdad, porque Mauritania es un país súper débil, súper pobre, como todo el desierto, pero los yihadistas no están haciendo tanto daño como están haciendo en Níger. y cómo están haciendo en Mali. O si no, pensemos en Sudán. Sudán del Sur, también este verano ha habido revuelta, porque también, de hecho, ha habido... bueno, no sabemos si es un golpe de estado o no, bueno, pero está... la situación en Sudán, primero, es un estado fallido, un estado joven, en el que Francia también tiene presencia, y Francia ha legitimado el gobierno que está presente en Sudán. Ha habido un montón de muertos y también atentados en Sudán. De hecho, en Sudán hay minas de oro, sí, para empezar, mismo. Y la situación en Sudán es inestable. De hecho, gran parte de las personas que hacen la ruta migratoria son sudaneses. Son sudaneses, sí. Es que Sudán, como hay dos partes, está como un grupo, un general que está, bueno, se puede decir que es el Estado, y luego otro grupo paramilitar que han tenido muchas armas, mucho apoyo de partes extranjeras, porque lucharon juntos y después de la independencia, como cada uno quería, como siempre, ¿no? Los hombres, cada uno quiere ser el presidente, yo qué sé, y están peleándose entre ellos. Vamos a escuchar un momento una nota de audio del politólogo Saibaballo, que intervino en el canal 24 Horas de Radio Televisión Española, hablando sobre los golpes de estados en el continente africano. La región del Sahel, hay que entender que el conflicto de Níger, aunque muchos hablan de Rusia y de intrusos externos, hay que entender la complejidad de la región, porque había un intento de creación de un Estado entre las tres fronteras. Níger, Burkina y Mali comparten frontera, y en esta misma frontera había un conflicto latente desde 2012 que provoca, de hecho, la destabilización de la zona, y a pesar de las intervenciones de la ONU, de las fuerzas de Francia y de otras fuerzas, el conflicto seguía latente. Los militares han visto que, bueno, que sin la colaboración entre los tres países es imposible, y esto en parte ha provocado el golpe de Níger. Ahora hablamos de Gabón. Hay que entender que el golpe de Gabón es inédito desde el punto de vista de que viene justo después de otro golpe. Esto es lo interesante aquí. Hablemos de los otros golpes, los golpes institucionales, los golpes constitucionales o anticonstitucionales. Cuando la constitución de Costa de Marfil le dice que Alassane Ouattara no puede presentarse a unas elecciones, cambia la constitución y se presenta, y luego es elegido, Francia lo aprueba, está aprobando un golpe de Estado. Cuando en Chad, después de la muerte del presidente, la constitución dice que es el presidente del Parlamento quien debería ocupar el puesto, pues Francia instaló el hijo de Idriss Déby violando la constitución de Chad, etcétera, etcétera. Estas incongruencias y estas incoherencias de la actuación de Francia en sus excolonias, que lo he dicho muy bien, que de hecho hay que decir sus neocolonias, porque hay que entender la relación de Francia y esos países va mucho más allá de una simple cooperación. Estamos ante una situación de neocolonialismo desde 1960, cuando se creó las falsas independencias, que consistía simplemente en la política a esos países, mientras que la economía de los países y los recursos, todo estaba bajo control de Francia. Y esta es una realidad, si quieres volvemos a ello después. Pero más que nada, para hablar del golpe de ahora, recordemos que el otro golpe que hubo, que es más importante, que también llegó a ser consumido, fue en 1964, cuando Lumumba fue destituido por los militares. Francia intervino con su ejército para reinstaurar a la fuerza el presidente destituido en 1964. Ahora, ¿Francia va a hacer lo mismo ahora? Porque de hecho están todavía diciendo que no reconocen, ¿no? Es un poco aquello que recuerda cuando los niños están jugando y dicen, ahora ya se ha acabado el juego, y algunos pues se empeñan en querer seguir jugando. Ahora, la realidad ha atrapado Francia en sus intervenciones en África. Bueno, estamos en Radio Topo, que se puede escuchar en 101.8 de la FM, y los programas y todo esto estarán subidos en la web también, www.radiotopo.org. Y también somos Kemet Zaragoza, nuestro Instagram es Kemet con K-E-M-T Zaragoza. Bueno, solamente pones Z-A, G-Z y ahí estaremos. Ahí podéis contactarnos. Después de escuchar a Saiba Bayo, está la pregunta de si es ético que haya golpes de Estado y también se ha cuestionado que estos golpes de Estado están aliados con Rusia. De hecho, este verano hubo un encuentro en Rusia de diversos países africanos, fue un encuentro de carácter panafricanista en el que fue sobre todo cuestionado, Rusia está con mercenarios de Wagner para empezar y son mercenarios que hacen gala de supremacía blanca, ¿es ético que esos gobiernos estén haciendo negocio con Rusia? Bueno, más que negocio, tener relación con Rusia. A ver, para ser sincero, al final como... Volviendo un poquito a la historia, cogámoslo, es que la Unión Soviética y los como la gente y la descolonización siempre han sido aliados, ¿no? Al final como desde los años 70 actual no es la Unión Soviética, pero es de derechas además. Da, pero me refiero como Rusia, como al final Rusia como siempre ha apoyado hasta a ver, no en realidad como vamos a ser sinceros, Rusia no está apoyando a ningún país de África, solamente lo que quiere es jugar a Occidente. Y sabe exactamente que como quitando Occidente sus colonias, que Occidente va a ser más débil y lo que está haciendo es apoyar Occidente. En la Guerra Fría lo mismo hacían, armaban a la gente que querían la descolonización para luchar contra los franceses. Y hablando también lo del término antifrancés, como también es eso, ¿no? Al final como antiguamente todo que luchaba contra Francia les llamaban antifrancés, como al final... Y hablando de lo de... no estoy de acuerdo con los golpes de Estado, lo siento mucho. Porque yo creo que no podemos dejar el futuro de nuestro continente en manos de los militares. Yo también lo siento muchísimo. Estoy en esa tesitura porque creo que... Yo soy feliz porque hayan golpes de Estado. De hecho, yo creo que los golpes de Estado refleja una realidad para empezar de... Vale, hasta aquí... Pero claro, lo que me incomoda es que el golpe de Estado lo esté haciendo militares. Eso es lo que me incomoda. Si hubiera sido un grupo popular que hubiera hecho el golpe de Estado, por ejemplo, entrando en el Parlamento de cualquier de esos países, lo hubiera apoyado a full, para empezar. Uh-huh. Pero quienes tienen el poder son los militares. De hecho, a mí lo que me da cosa es cuando entro a Twitter y de repente hay ya no solo en Twitter, sino incluso en TikTok, personas jóvenes que hacen como Asim Goita es uno de los presidentes más jóvenes, mirad qué guapo, qué presencia, el nuevo Thomas Sankara, o por ejemplo el militar este que... El de Burkina Faso, y a mí me incomoda, me violenta para empezar, porque para mí el ejército militar no puede ser más patriarcal, para empezar. Súper machista. Es algo que me incomoda, pero claro, no sé si el fin justifica los medios, porque también hay mujeres que están apoyando esto. Yo creo que lo que está pasando es un cambio de paradigma realmente en el continente. Yo creo que es necesario que esos militares hagan el golpe de Estado y que después, conforme vaya pasando el tiempo, se retiren. Se retiran. Y yo estoy de acuerdo con los golpes de Estado, pero mientras que luego organizas elecciones y devolves el poder a los civiles. Al pueblo realmente. Por ejemplo, mira, estamos hablando siempre de los golpes de Estado, ¿no? Pero hay un golpe de Estado que nadie habla, el golpe de Estado de Guinea. El Dumbia este hizo un golpe, hizo al mismo momento que Mali y Burkina Faso, hizo un golpe de Estado. Pero claro, ¿qué pasa? La gente se está quejando, hay manifestaciones. ¿Y qué pasa cuando controlan los militares un país? Pues un país súper militarizado. Por ejemplo, esos grupos militares están haciendo frente a la CEDAW, para empezar. La CEDAW es un conglomerado de países del África del Oeste y además está muy influenciado por Francia y Estados Unidos, para empezar. Entonces, el hacer frente a un grupo que está apoyado por esas dos fuerzas de Occidente, sí o sí no te queda de otra que responder de manera militar. Yo creo que realmente habría que desmilitarizar el mundo entero. Personas aliadas que están fijándose en los golpes de Estado del continente africano, también cuestionar qué es lo que se puede hacer también para aportar en la revolución panafricanista y que realmente sea una revolución popular, no una revolución militar. Es decir, que hayan aliados, que vamos a hablar sobre todo de los famosos internacionalistas para empezar, intentar contactar con colectivos de base, colectivos que están en la calle, para tener que, para poder hacer esa alianza. Porque si realmente estamos dependiendo todo el rato de grandes poderes, sobre todo macropoderes, por así decirlo, y no estamos yendo a lo comunal, pues claro que va a incomodar realmente el hecho de que el golpe de Estado lo estén haciendo unos militares. Yo lo apoyo a full. Mi origen es gambiano y algo por el cual a mí me incomoda que un militar esté en frente de un gobierno es porque en Gambia hemos tenido que aguantar 24 años de la dictadura de Yambe, para empezar. Y además hizo un golpe de Estado cuando en los años 60, bueno, a finales de los 90, perdonad, en el 94, cuando el expresidente Dauda, Sir Dauda además lo llamaban, porque era el perrito faldero de Isabel II, hizo el golpe de Estado, dijo que no era legítimo que un perro de Reino Unido esté gobernando Francia. En un principio la gente se entusiasmó y demás, pero Yambe era un psicópata. Y además causó terror a toda Gambia. De hecho, se fue de la Commonwealth porque dijo que Gambia no necesita estar en la Commonwealth, pero vamos, fue un sistema corrupto, 24 años con policía secreta, no podías decir nada en contra del gobierno. Es por eso que a mí me incomoda que sean militares quienes estén llevando los golpes de Estado. Porque incluso Yambe, que yo he hablado con otras personas que son panafricanistas, que admiraban el por qué no tiene que entrar en la Commonwealth, nada de relación con Estados Unidos, nada de relación con el Reino Unido, perdonad. Es que yo creo que también los jóvenes africanos tenemos que entender como todos no son Thomas Sankara. Eso hay que entenderlo. Y cuando hablamos de un régimen militar, lo que va a haber, pues, dictadura o autoritario, pues va a ser un régimen súper autoritario. A ver, no. Eso que, hay que estar en Mali, esto. Burkina Faso, en Gabón, en Níger, de momento no está pasando esto y esperemos que no. Y yo lo digo porque yo tengo un trauma con Gambia. Es que yo me acuerdo que la primera vez que me fui de vacaciones y dije una cosa en contra de Yambe, mi tío me dijo, Aise, cállate, que te puede oír alguien. Hombre, cuando entras en Gambia, lo primero que te dicen es eso. Hacer los sueños. No puedes hablar nada de no puedes criticar al presidente ni hablar nada del gobierno. Pero es que ahora mismo está Dama Barrow, que Barrow también es otra mierda de presidente. Ah, pero eso es un perro de Francia. Bueno, es que ese es un perro de Estados Unidos y de Reino Unido. Pero la gente está contenta con Barrow porque hay libertad porque de expresión. Hay libertad de expresión. Ahora la gente puede hablar sin ningún complejo en contra del gobierno. De hecho, si tú entras a páginas gambianas, puedes ver memes en contra de Barrow y criticando a Barrow. El precio del pan está subiendo, pero la gente puede quejarse. Puede quejarse. Al menos en Gambia eso está, para empezar. Todavía sigue intentando haber ese paso, no sé, igual es porque, bueno, nuestro vecino es Senegal, aunque realmente Senegal es Gambia. O Gambia, bueno, Senegal. Cállate, bueno, estamos otra vez en bromas nacionalistas. Pero el caso es que si Gambia hubiera tenido la experiencia democrática, entre comillas, de Senegal, igual se podría haber esa revuelta popular que está habiendo en Senegal, que además está personificado en la figura de Ousmane Sonko y el partido de Pastef, empezar. Totalmente. Entonces, lo de Senegal, no está habiendo golpe de estado militar, porque también la ideología del ejército en Senegal es afín a Macky Sall. De hecho, son los militares quienes están reprimiendo al pueblo. Pero en Níger, en Gabón, en Burkina Faso, en Mali, están respondiendo a los intereses del pueblo. Entonces, como... Ya, porque en Senegal, como... A ver, en Senegal, la verdad, como los militares, como... son como, son gente como... Yo creo que son gente que ya compraros, que ni abren la boca, no dicen ni mu. Y yo creo que en Senegal nunca va a haber un golpe de Estado. Bueno, en Senegal igual puede haber un golpe de Estado popular con lo que sí, está pasando con Sonko. Y además es a través de un partido político, porque todo el mundo está hablando de que tienen esperanza en ese proyecto político. Igual es dependiendo de cada región africana y cómo se encuentra el pueblo, por así decirlo, y si realmente ven que para conseguir la liberación necesitan un golpe de Estado o no. Estoy buscando ahora mismo unos datos en el que se publicó en Brut el 8 de agosto, en el que se hizo una encuesta a 36 países africanos entre 2021 y 2022, y si realmente es legítimo los golpes de Estado en el continente africano. La estadística lo llevó el Instituto Afrobarómetro. Y se hizo una estadística en una muestra de 1.200 a 2.400 personas. Y de esa encuesta, el 53% de los africanos afirmaban que sí, que apoyaban un golpe de estado militar. Y además, los principales países que apoyaban un golpe de estado militar fue Mali en un 82%, Túnez en un 72%. Costa de Marfil en un 69%, Guinea Conakry en un 68%, en Tanzania también un 68%, en Níger un 67%, en Camerún un 66%, en Gabón también 66%, Burkina Faso 66% y en Togo también fue de 64%. Y países que no se fiaban eran Seychelles, Marruecos, las Islas Mauricio, Uganda, Eswatini, Zimbabue, Ghana, Nigeria, Botswana y Gambia. Gambia, como no. ¿Sabes por qué? Es que yo creo que todos estos países que están por un golpe de Estado, yo creo que es porque nunca han vivido un régimen militar y los jóvenes están desesperados. Es que al final, como los golpes de Estado en África, se apoya un montón por la desesperación de los jóvenes. Al final, como han pasado más de 1.000 políticos y todos hacen lo mismo, todos como son peores de Francia, uno viene y les viene un discurso de panafricanista, oye, eso nos están improvisando, como nos están quitando nuestro oro, tenemos que echarnos, que la gente como van con ellos. Al final, como por eso el mismo problema que tengo con Ousmane Sonko, cuando me dicen Ousmane Sonko es panafricanista, les digo, pues tengo un discurso panafricanista. Bueno, un discurso panafricanista sí que tiene. Hombre, claro, digo claramente, tiene un discurso panafricanista. Pues no es el primero presidente, el primero presidente que ha tenido un discurso panafricanista, luego al llegar al poder, no sabes qué hacer. Es que al final la cosa es complicada. Por ejemplo, un día, como he escuchado como Abdou Diouf algo así, dijo, cuando hizo una declaración que va a salir del Francefa porque un año devaluaron el franco cepa, y el día siguiente cambió de opinión. Lo dijo hoy, el día siguiente cambió de opinión. Al final, como hay una presión arriba, y yo creo que por eso, como estoy en plan de acuerdo con los golpes de Estado, porque lo que hay que hacer es como limpiar todo. Ya, pero es que hay que limpiar todo. Pero los países que hemos tenido un golpe de Estado en el pasado no nos sentimos cómodos ya, porque, con los golpes de Estado. De hecho, creemos más en un proyecto político. A mí, para empezar, el partido que representa Barrow no me hace ninguna gracia. Lo que sí que me gusta es que hay libertad de expresión, hay libertad religiosa, para empezar, cosa que no pasaba con Yambe, porque además Yambe se le fue la pinza y reclamó Gambia como una república islámica, para empezar, cuando hay cristianos también iba a poner, es que también comparar el caso de Yambe es otro nivel, porque Yambe era una persona que estaba mal de la cabeza. Estaba muy mal de la cabeza. El militar este que hizo el golpe de estado en Guinea también, el Dumbia este, se le va la pinza también. Ya. Hace cosas muy raras, como bajar un avión, es que hace cosas muy raras, como parece un niño. Y yo, es que en realidad, yo es esta idea que tengo de los militares. Son como niños mayores con armas, lo siento mucho, que yo no me fío de ellos. Bueno, después de haber escuchado las opiniones, al menos de la muestra de 36 países africanos, vamos a hablar sobre la influencia de las revoluciones panafricanistas en España. Está dividida la opinión, realmente. ¿A favor o en contra de los golpes de Estado? A ver, ¿qué era la pregunta? ¿Estos golpes de Estado nos está llamando a la diáspora africana que está fuera del continente? Sí, yo creo que todos la gente, como toda la gente panafricanista que estamos en la diáspora en general o en España particularmente, tenemos como, estamos aquí, ¿no? Estamos de acuerdo con los golpes de Estado, pero tampoco no nos fiamos. Yo creo que estamos todos en el mismo y nivel. Y también dependiendo del país en el que provengas, porque si tú hablas con personas gambianas, muchos dicen, un golpe de Estado militar, 24 años, nosotros lo hemos sufrido y no ya, fue... Pero también ha habido cambio, por ejemplo, lo de Mali y de Burkina Faso nos ha dado experiencia a todo el mundo. Por ejemplo, ahora mismo, joder, el pueblo de Mali, Malense, yo los tengo como en plan... Bueno, es que es la hostia que hayan derogado el francés como idioma oficial. Totalmente. Y hayan reconocido el soninke, el bámbara, el amazigh, el songhai, todos esos idiomas como idiomas nacionales. Es que como al final, a eso me refiero, como al final, como por mucho que lo negamos, como por mucho que llevamos a los militares, por mucho que los golpes de Estado no se pueden justificar, oye, en Mali y en Burkina Faso están haciendo las cosas bien. Aunque Francia les está jodiendo, porque luego hablaremos de los atentados que ha habido esos dos días, uh-huh. Que todo esto les está jodiendo Francia y les va a seguir jodiendo, pero claramente a mí lo que me raya personalmente es como, hemos quitado Francia, pues estamos con Rusia, al final... Es como echar otro perro y adoptar otro perro. Ya, bueno, yo me acuerdo que una vez leí un artículo, bueno, una entrevista en El País de Boubacar Boris Diop y fue un artículo bastante interesante porque él estaba hablando, bueno, en la entrevista estaba diciendo que estaba cansado que en medios de comunicación de aquí de Occidente, sobre todo europeos, que se cuestionara la alianza de países africanos con Rusia y se los estuviera infantilizando. Es decir, ellos son conscientes de que es Rusia. Ellos son conscientes de qué es lo que están haciendo. Ellos son conscientes de la injusticia en la guerra de Ucrania. Ellos son conscientes de la ideología del grupo Wagner. Pero claro, están hasta el coño de Francia. Ya. Entonces... esta cuestión en plan de yo sé con quién estoy, me estoy juntando, los estoy utilizando. Rusia me estará utilizando a mí, pero yo también lo estoy utilizando. Es una relación de intereses, no somos amigos para empezar. Estamos interesados, Rusia le interesa desestabilizar a países de Occidente y hay países africanos que se quieren librar de Occidente. Ahí está para empezar, entonces están usando a Rusia. Ya lo que vaya a pasar después, pues ya pasará. Ya pasará, pero al final también y por qué siempre como necesitamos una alianza, porque es que al final como yo creo que también los golpes de Estado tienen como que inspirarnos que África es que no tenemos siempre que copiar de los europeos como bueno ser, es o son social, relaciones geopolíticas ya porque... también no, pero me refiero como siempre como al final como aliarnos a uno, por ejemplo al final como muchos como o nos apoyan los comunistas o los socialistas o somos demócratas como porque... A ver, para mí lo ideal realmente sería una alianza de sur a sur. sur, para empezar. Es que eso necesitamos. A mí me gustaría eso que hubiera una alianza entre países del continente africano y países del continente, bueno, del sur de América y también del Caribe, porque yo creo que de sur a sur es mucho mejor en vez de norte a sur. Por ejemplo, necesitamos apoyo militar. Pues está Sudáfrica. Bueno, en África, igual Colombia. Está Colombia, son países como con potencial militar, es que pueden, ¿por qué no intentar con otros países? No, pero como siempre es como o con Rusia o con Occidente. Ya, pero y al es final, que, como, ¿quiénes tienen el poder, por desgracia? Pues eso, pues tienen que, pues el poder lo pueden tener en sus países, pero nuestros tierras podemos tener nuestro poder si queremos, porque el pueblo es tan consciente. Es que el pueblo está consciente de eso. Es lo bueno que tiene África ahora mismo. El pueblo está consciente. Bueno, al menos los dos estamos de acuerdo que lo ideal sería una colaboración de sur a sur. Y desarrollar nuestro propio modelo económico. Dejar de copiarnos. Por ejemplo, mira, lo que digo siempre, como es que el modelo económico europeo ha fallado. Ha fallado porque está jodiendo la planeta. Bueno, el capitalismo. El capitalismo ha fallado porque está jodiendo la planeta. Ahora mismo están como en bio, yo qué sé. ¿Y por qué África? ¿Por qué no podemos aprender eso y empezar de cero y empezar con un nuevo modelo económico que cuidara la planeta y que igual funcionara? Pero como estamos copiando un modelo económico. Modelos económicos de estos países que han fracasado. Bueno, es que realmente para mí lo ideal es regresar al comunalismo, tener que derribar países que son países coloniales, porque para mí, bueno, aunque estemos muchas veces con la broma de Gambia-Senegal, Gambia es una invención colonial en Escuadra y Cartabón, para empezar. Totalmente, y Senegal lo mismo. De hecho, por ejemplo, es que Gambia y Senegal son exactamente lo mismo. Exceptuando, por así decirlo, el pasado colonialista, sobre todo Gambia, que tiene mucha influencia de Jamaica, porque muchas personas esclavizadas de Jamaica venían de Gambia. Algunos venían de Senegal, pero había varias personas que venían de Gambia. Sí, bueno, al sur de Senegal, a realidad, como... Ajá, y cuando se hizo el movimiento de Back to Africa, muchos jamaicanos regresaron a Gambia. Y de hecho, hay un barrio, Rasta, en Serekunda, y también en Banjul, de personas de diáspora jamaicana, para empezar. Entonces... realmente, y además Gambia tiene algo bastante curioso, porque por la influencia de Jamaica hay cultura de dancehall, hay cultura de reggae, sí. Que, pero claro, es que también se baila en Balag, para empezar. También es lo mismo que Senegal, salvo que tiene la particularidad que por el colonialismo británico está el reggae y también el dancehall. De hecho, muchos cantantes jamaicanos van a Gambia. Cuando fue Spice, la que se montó en Gambia. Pero lo llaman el jamaicano pequeño, jamaicano de África. La pequeña Jamaica, así lo llaman. Sí, pero es que si tú vas a la capital, vas a ver esa mezcla entre lo que es Senegal y lo que es Jamaica. En parte también porque el centro pasado de la metrópoli del colonialismo británico se encontraba en esas ciudades. Pero si te vas más adentro de Gambia, es que no sabes diferenciar realmente si esto es Gambia o Senegal. Es el mismo país. Es lo mismo. Gente habla de Senegambia. O directamente ni hablar de Senegambia. Vamos a abolir las fronteras y punto. Y está, pero eso no va a ser posible, te lo digo yo. Ya, entonces, el caso... Hombre, al final el panafricanismo, como la principal causa del panafricanismo es eso, volver a reunir África y borrar las fronteras. Pero... ¿cómo? Ya, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿El panafricanismo es para todo el mundo? ¿Estamos todos de acuerdo con que estén habiendo estas revoluciones? ¿Igual estamos pensando demasiado en el qué pasará? ¿O igual sí que es bueno ser previsores? ¿O únicamente centrarnos en el presente y tener que librarnos de Francia sí o sí, punto? Yo la verdad, yo estoy en plan que yo mientras que se vaya a Francia, luego ya veremos. Aunque nos colonice a otra persona, pues que se vaya a Francia y que se joda. porque Francia dice va hacia África, pues se va, yo creo que se hunde Francia. Que va hacia Francia y van a estar a llorar y así sufrirán. Ya, entonces eso es la venganza, ya está. Bueno, Francia pa' casa. Vale, la venganza. Y ahora estamos en la última parte del programa, Noticias África. Este verano la ola de calor no ha afectado únicamente en España, de hecho en el continente africano la crisis climática ha afectado bastante. Me acuerdo cuando mi prima me llamó y desde su pueblo, bueno, desde el pueblo de su familia, en Darsilani, la gente se quedó flipando porque estaba cayendo granizo. ¿En serio? Estaba cayendo granizo, cuando normalmente no cae granizo allí. En África nunca. De hecho, que caiga granizo es algo bastante inusual, jodió los cultivos. Y además de eso, el nivel del mar está subiendo. Nos preocupamos muchas veces de que, al menos en España, la transición ecológica en la Agenda 2030 es llegar a emisiones neutrales, a emisiones cero, y también tener que buscar refugios climáticos y demás, pero no nos estamos fijando en nuestro continente. Totalmente. ¿Hablo yo? Bueno, hubo un encuentro en Kenia, en Nairobi, en el que se declaró que el continente se encontraba al límite en cuestión de crisis climática. La desertificación está avanzando, también está avanzando la sequía. Es decir, que y además que las décadas de industrialización del norte global está afectando directamente al continente africano. No se habla apenas de porque también que se debería de hacer una transición verde en el continente. De hecho, también hay un debate realmente si el uranio como fuente de energía es beneficioso para el continente o no. Si nos fijamos únicamente en la inmediatez de tener que joder a Francia y ganar dinero. Sí, pero igualmente también se está pensando a largo plazo. Pero yo creo que también lo de Sommer de África como para como lo del cambio climático es una farsa. Es que porque sabemos todos que todas las empresas que están en África, bueno, África es el país, es el continente que menos contamina, uno. Y todas las empresas que están ahí contaminando son empresas europeas, que no nos vamos a mentir. Y así que yo creo que lo que debería pasar estos y las que están sufriendo más por la sequía, porque al final, por ejemplo, yo lo digo siempre, ¿no? Aquí en España, por estar como 2 años, 3 años sin caer ni una gota de agua, pues la gente sigue con sus cultivos, la gente sigue comiendo, pero en mi pueblo, pues si se quedan 2 años sin lluvia, la gente se muere de hambre porque viven de la agricultura. Bueno, ahora nos estamos quejando de cómo está subiendo el precio del aceite de oliva porque ha habido años de sequía, mala cosecha por el aceite de oliva. Pero aquí le costa para que se note, pero en otros países se nota enseguida. Es como yo creo que lo que tiene que hacer Europa es pagarnos, indemnizarnos por joder el planeta y sacar sus empresas de ahí. Y también pasa una cosa, tía, como si estás en un país que la gente está muriendo de hambre, la gente apenas llegan para comer y tú les hablas de cambio climático, no te van a hacer caso. Es que vamos a ser sinceros. Oye, pero que haya habido una cumbre en Kenia, en Nairobi. Ya, pero todo es una farsa, pero no dicen, pues que digan lo que tienen que decir, que digan que las empresas europeas que están en África contaminando, que se vayan a contaminar en sus países. Bueno, y que dejen de tirar basura. Y que dejen de tirar basura. Por ejemplo, Gabón últimamente, como China es el que recoge a todos los ropas de mierdas como esto, y China ya ha dejado de recibirlo, pues todo se va a Gabón. Es que Gabón se está transformando en un estado basura. Ya, por el fast fashion. Es que al final como tenemos que decir las cosas como son, pero las cosas que hacen esto son cosas que han financiado Europa y no va, la población no les va a hacer caso. La población como tienen prioridades de comer, tienen prioridades de dejar otro caso. Thank you. pues bueno, hablando de las noticias, pues vamos a hablar del atentado terrorista que hubo en Mali, que bueno, se dejaron la vida 49 civiles y 15 militares. Y bueno, dicen que han sido atacados por un ataque terrorista, ¿no? Pero al final, yo no sé si soy paranoico, bueno, no es que no soy paranoico, pero lo que está pasando en esos países, como al final, en Burkina Faso también hubo un ataque terrorista que se murieron como unos 51 soldados, y si te das cuenta, están muriendo soldados solamente en los países que han negado, que han echado Francia. Y sabiendo todos que Francia está financiando los terroristas, al final como Francia es lo que quiere. Ahora mismo Francia puede decir claramente, pues cuando estábamos nosotros no había eso. Y yo personalmente creo que está pasando eso. De hecho, Mali se ha declarado 3 días de luto desde ayer viernes. Ayer fue viernes 8. Y además, aunque en la prensa occidental, específicamente en la francesa, se está utilizando esto para deslegitimar las fuerzas militares de Mali, uh-huh. Se está hablando que de dónde viene este ataque, y se está especulando de que es posible que Francia lo que esté intentando hacer es desestabilizar el gobierno que hay actualmente en Mali. De hecho, estamos viendo la fuente en el Instagram de King Mustafadi. Un activista panafricanista que está muy activo en redes, que os recomendamos seguir, en el que dice: esto se debe en parte a que algunos intentan justificar el ataque debido a la decisión de Mali de expulsar a las tropas francesas y la misión de la ONU para inclinarse hacia Rusia. Para empezar, la gente está diciendo: nos tenemos miedo. Os vamos a echar, no necesitamos que intervengáis militarmente en nuestro país. De hecho, no es la primera vez que ha habido un atentado con decenas de muertos civiles y también militares, cuando también estaba la ocupación francesa. Okay. Esto no sirve para deslegitimar, de hecho la gente se está removiendo y diciendo: nosotros nos vamos a encargar de tener que expulsar al terrorismo. También el día de ayer hubo un terremoto en Marruecos, un terremoto a las 11 y 11 de la noche, en el que el epicentro del terremoto se encontraba al sur del país, a 72 kilómetros del sureste de Marrakech y con una profundidad de 18 kilómetros. El temblor también se ha sentido en varias provincias de Argelia y las autoridades han descartado víctimas y daños en Argelia. En Marruecos ha habido 632 muertos y hay 329 heridos. ¡Ostras! Y además causó... de hecho, la magnitud del terremoto ha dejado a miles de personas sin hogar. Bueno, pues recordar, bueno, otra noticia que no sé si os habéis enterado, que Niger han echado el embajador de Francia, pero el sinvergüenza, que está haciendo ridículo literalmente, ha negado a irse, y hace poco el gobierno de Niger le cortaron a la embajada un suministro de luz y de agua y de todo. Y los sinvergüenzas siguen ahí. Ahora mismo miles y miles de de manifestantes salieron en la calle reclamando que se vaya el embajador y los soldados franceses, pero Francia dice claramente que él no reconoce este gobierno y sigue ahí. Bueno, así que, la sinvergüencería es que es de otro nivel. Y bueno, y falta la prepotencia, respeto. La prepotencia francesa. También yo creo que es falta de respeto. Yo creo que también es falta de respeto. Es que mira, yo le digo siempre que Francia, aunque va a matar a toda la población de Níger, no se va a ir de Níger. Es que no se Hombre, tiene mucho que perder si se va de Níger. Es que no se va a ir. Es que no se va a ir. Aunque vaya, yo creo que habrá una guerra, lo que sea, o encontrarán un algo, pero es que Francia no se va a ir. Espero que no. Bueno, pues... Os recordamos que nos estáis escuchando en Radio Topo 101.8 y que también podéis encontrar el programa en radiotopo.org. Nos vamos a poner las pilas para intentar subir esto también a Spotify. Eso, nos vamos a poner las pilas. Y además, vamos a intentar dejar de ser cutres porque ya llevamos varios episodios y aún así no estamos haciendo mucha publicidad. Así que igual a finales de este año nos vamos a poner pesados. ¿Este año dices? Bueno, a fin, lo que queda de año nos vamos a poner pesados en plan de, vale. ¡Ey, que tenemos podcast! Vale, bueno, hay que hacerlo ya. Madre mía, es que somos muy cutres encima. Somos un poco cutres. Pero sí. Bueno, esto se llama Negres que no podemos más. Nos quejamos de todo hasta del trabajo que tenemos que hacer. Bueno, hoy no nos hemos quejado mucho. Hoy hemos criticado un poquito, pero no nos Oye, es verdad, esperad, que nos tenemos que quejar de algo. Si no, ¿de qué sirve este programa? La verdad que sí. Yo me quejo porque me está haciendo mayor, que me duele todo el cuerpo, eso sí. Yo estoy harta de mi trabajo. Estoy harta y encima tengo muchos fachas en mi trabajo. Estoy cansada. Estás en España, hay fachas en todos lados. Oye, pero es que es lo que digo siempre. La gente me dice como, joder, me he encontrado un mírico facha. Y yo, a ver, tías, es que estás en España. Las fachas para ti, ¿qué hacen? ¿Están en su casa durmiendo? Pues son los médicos, son los profesores, son la gente que encuentras en la calle. No son solo las policías las fachas. Son los porteros, son... Bueno, están en todos lados. Ya, están en todas partes. Están en todas partes. No sé si estoy yo cansada de las personas de izquierda, moralistas, que dicen que no son racistas, pero que no admiten que son racistas, o de los fachas. Encima me acuerdo que una vez hablando con mi prima estaba en plan de... Yo... Prefiero un facha en vez de un moralista de izquierdas. Y yo, tía, tú no te has encontrado con un facha y no has estado 8 horas trabajando con un facha. Eso lo digo yo. Es una pesadilla, de verdad. No se lo deseo a nadie. Es una pesadilla. Hay que pedir, yo la próxima vez que me queda, que me toca trabajar con un facha, pediré que me suban el sueldo y yo me voy, porque oye, pero si merecía ya estamos, un plus. Pero si oficialmente ya estamos en un gobierno facha, primero con el ayuntamiento y también con la DGA para empezar, PP Vox para empezar. Ya. Bueno, no sé si realmente el aire facha aquí en Zaragoza ha cambiado algo. Bueno. ¿Ha cambiado algo? Bueno, a ver, es que yo no sé si ha cambiado algo, porque yo estoy en mi mundo, en la Magdalena, y no salgo de ahí. Así que para estás ahí y crees que todo está ok. Bueno, o todo está medio off, porque dentro de lo que cabe, como es un mundo bastante guay, pero sales de ahí y te das cuenta, ostras, es otro mundo, y vuelves otra vez. Bueno, yo es que vivo en Torrero. Ya. Torrero mola, pero... Mola. Es que hay varios que mola, ya, pero sales de tu barrio ya, lo estás... Pero es que si vuelvo al Oliver, a casa de mis padres, me voy a encontrar a los fachas del Corredor Verde. Y me acordaré de que en tu barrio también hay fachas. Ya, en todos los barrios hay fachas. Bueno. Pues nada, este es el programa de hoy. Volveremos, igual haremos más programas este mes. Igual no sé por lo que haremos más. Adiós. Ya da ma chef ante yo, liera na jefe, no hay de galoy chef, no hay jefe al niño lejer, ya lo la que chef ante yo, liera na jefe, no hay de galoy chef, no hay jefe al niño lejer. Niño vale se le la le col no verbi jangale boba andanula de clo boba de goto נכך על ניונו לכך ג'הרה משך אנטה יום ליגי על נחת מה דילגי גלו אישך נכך על ניונו לכך Sachun ligeyu mam wardi wahlenen tenyom nya parote Egypt faham kham ya la koy baba andanyo la de klul won baba dego taponyo la won kana kham sunyo baba tah nga bugonyo bolo tenyo anjala bay am ci nyu Il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe, la formation égale à la vie du triomphe. Amul jari jari dina lo xamne dañ nan buñu defé politique am ko amul doktour du lanen ñu mën di doon dañu jog rek di def politique ndax wara taxaw taxaw kep ben banex lu am ci politique kep moy banex bo mu xamne nit ki def na liko war ba mu taxawé xol bokkum ci sétu du yépp bokkum lolu kep la nan ci politique du lanen yalla ñu jott la cheikh war na ñu xam ci cheikh ya jott la cheikh ñu xex ak ñu lay xex ñepp koy taxé ñu cheikh wax ci Cheikh Anta Diop xajul ci way wi xana ñu teunk ko ba benen yoon.